Hoy es viernes, me estoy dirigiendo hacia mi trabajo y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Diego y soy de San Rafael, Mendoza.